Buenísimo. Nos está entrando una llamada telefónica en este momento. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Sí, con Adrián. Adrián, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu problema, Adrián? Ah, mire, bueno, una serie de preguntas. Vengan las preguntas. Para afiliarme, tengo que tener alguna deuda en específico con algún banco específico. No necesariamente, pero sí tenemos algunos problemas en cuanto al cupo. Hay ocasiones en las que con algunos bancos se nos llena el asunto, o con algún acreedor en particular, y pues sí hay que esperar a que haya lugares disponibles. ¿Pero tiene que ser en específico con bancos? No necesariamente, con tiendas departamentales también, con... No sé, ¿con quién tienes tú la deuda? Bueno, con Banamex y con, ahorita con Banco Azteca. Con Banco Azteca también. Bueno, con Banco Azteca hay una lista de espera, porque no tienes una idea de cuántas personas le deben a Banco Azteca, es una cantidad impresionante. Tenemos una lista de espera de aproximadamente 8 meses. Necesitarías registrarte en esta lista de espera y esperar ese tiempo, estos 8 meses, para que pudiésemos afiliar esta cuenta en particular. Ah, muy bien. Había escuchado un programa anterior sobre el hecho de que, bueno, como yo recibo mi pago vía, por nómina en Banamex, comentabas que se puede hacer un cambio de banco. Sí, aquí se puede hacer un cambio de banco hablando directamente con tu empleador, con el área de recursos humanos o con el contador que lleva esta situación de la nómina y hacerle saber que en este momento tienes un conflicto con este banco en particular y que necesitas que te paguen en otro lado mientras lo solucionas o que te paguen por otro medio, puede ser un cheque, por ejemplo. Ah, muy bien. Pero sí es necesario porque si no... Para afiliarte, ¿hay un monto mínimo de deuda tenga que tener? No, tú te puedes afiliar por la cantidad que quieras, pero sí aconsejamos que si tu deuda es baja, no es necesario que te afilies con nosotros, porque mejor esos recursos los ocupes para ahorrar y liquidar la deuda si es bajita lo antes posible. ¿Cuánto le debes a Banamex, por ejemplo? 14,000 aproximadamente. Ah, no tiene caso que te afilies, tu deuda es muy baja, ni siquiera con este asunto de los juicios orales, creo que le resulte conveniente a un banco el demandarte, ¿no? En este caso sí, al no haber riesgo importante de demanda, pues lo mejor que puedes hacer es mejor apoyarte en nosotros para asesoría, para que tú por tu cuenta puedas llegar a liquidar tus deudas. Ah, muy bien. Bueno, pero aún así, para afiliarme, de todos modos, ¿cómo le podría hacer? Bueno, si quieres afiliarte, necesitas... Lo ideal es que nos llames por teléfono directamente a nuestras oficinas, para que uno de nuestros ejecutivos resuelva todas tus dudas en relación a la afiliación, o que nos mandes un correo electrónico a la siguiente dirección. ¿Tienes dónde apuntar? Sí, dime. ¿Es afiliaciones? Sí, afiliaciones. @ defensa del deudor. Ajá. Punto. En minúsculas todas. Sí, en minúsculas todas y todo junto. Defensa del deudor. .org. Ah, muy bien. Ahí nos mandas un correo, nos dices, me interesa afiliarme a su organización, te vamos a asignar un ejecutivo que se va a poner en contacto contigo, en el correo nos pones algún número telefónico para que te llamemos, platiquemos contigo, resolvamos tus dudas en lo general, y ya si así decides afiliarte, pues lo puedas hacer sin problema. Ah, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Ángel, y que tengas buena noche. No, hombre, ¿de qué? Cuídate, hasta luego. Hasta luego.